enamorado, como ocultar que te quiero, como mentirle a la luna, que como ninguna me he visto llorar. Como no estar enamorado, como ocultar que soy loco, me fui metiendo de a poco, y así cada día yo te quiero más, yo te quiero más.